está DJ, ¿no digo? DJ, creo que está muy bien, muy lindo, creo que a la gente le va a gustar, está muy picante y creo que yo, si vos estás con una mina ahí, te cantaría porque es muy, trae muy, muy fuerte la canción esta y creo que va a tener mucho éxito por Hong Kong Chico, Hong Kong Grande, de toda la República Argentina y yo, este muchacho va a triunfar con esto, yo estoy muy seguro, es muy picante, muy lindo, atrae a la pareja que están junto con los novios, se puede bombear un poco ahí mientras, que es muy picante esto, se trae mucho amor, que se puede besar, y ahí pues también está con la Rosana, todo, y yo voy a comprar muchos discos de esto, porque tengo un par de minas, que tengo como 6-7 minas así en contrabando, que es mi novia, y yo soy un tipo muy calavera, Toli es un cornudo, está achacado con una sola mujer y ese no conoce la vida. ¡Hey, DJ!